Quiero dar las gracias. Déjenme orar un momentito. Quiero orar por el privilegio, Señor, que me da Padre Santo de compartir de su palabra. Le doy gracias, Padre Santo, por esa familia. Y me uno al sentir de mi hermana Sara cuando dice que ella ama a su familia espiritual y que ella cuenta con su familia espiritual. Aleluya, así es. Y yo te pido, Padre Santo, que a cada uno de nosotros nos pongas ese mismo sentir. Que de hoy en adelante sepamos que contamos con una familia espiritual que nos pueda ayudar y reconfortar. En el nombre de Jesús. Gracias. Con ese ejercicio de nuestra vida práctica que tiene que ver con cada uno de los principios de la palabra que Dios nos dejó establecida en la Biblia. Que no dejen de ser principios únicamente, sino que sean principios de vida, que no solamente son conductas de moralidad o éticas, sino que son principios de vida. Vamos a leer la palabra de Dios, lo vamos a buscar en Génesis 1:26. Génesis 1:26 al 28. Génesis 1:26 al 28. Primer libro, primer capítulo de la Biblia. Dice así la palabra de Dios. Génesis 1, del 26 al 28. Y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, gracias te damos, Señor, por esta porción de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por el privilegio, Señor, que tenemos de conocerla. Gracias. Padre Santo, también te damos gracias por el privilegio que tenemos de compartirla con nuestros hermanos. Solo te pedimos, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu tomando control de lo que aquí se va a decir, Señor, y que seas tú fluyendo a través de tu siervo. Toma control, Padre Santo. Y yo ato mis dichos, Señor, a tu palabra. Abre los corazones, Señor. Abre las mentes, Señor. Prepara los corazones. Y elimina cualquier distracción, Señor. Y que tu Santo Espíritu, Señor, fije esa palabra en el espíritu de cada uno de nosotros. Y que nos ayude a vivirla, Padre Santo, ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito aquí de lo que es la familia. ¿Por qué vamos a hablar de la familia? Porque, de acuerdo al entorno que nosotros estamos desenvolviendo, de acuerdo a la cantidad de noticias, de acuerdo a cómo está sometido las tribulaciones que hay en la sociedad, la familia vuelve a ser objeto no tanto de revisión sino de rectificación, y que la sociedad, los grandes sociólogos, están poniendo su vista otra vez sobre ella, porque están entendiendo, primero los seculares están entendiendo de que la familia es el fundamento de la sociedad, como si hubieran descubierto el agua moja. Resulta que ya Dios estableció hace miles de años ese principio. La familia es el fundamento de la sociedad. Y es una institución divina. Está creada por Él. Como lo vimos en el versículo, en la porción de la palabra que acabamos de leer. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo de tal manera que las condiciones fueran las perfectas para que el hombre, o sea la raza humana, pudiera vivir en forma placentera y pudiera mantener una comunión con Dios. Dios creó todas esas condiciones. Lo diseñó para que el hombre pudiera vivir en total comunión con su Creador, y asimismo diseñó y creó la familia como la máxima expresión de unidad relacional, una unidad relacional que permitiera la expansión de su reino aquí en la tierra. Una familia es antes que el Estado. Una familia es antes que una sociedad. Una familia es antes que un país. Es antes que un barrio. La familia es la mínima expresión para conformar y conducir una civilización a los propósitos que Dios, por los cuales Dios creó la humanidad. Ahora bien, a la familia Dios le dio la autoridad de sojuzgar la tierra, es decir, gozamos de una autoridad divina delegada. Estamos plenamente autorizados. La familia tal como Dios la diseñó está basada en el matrimonio, óigase bien, de un hombre y una mujer que deciden entregar el señorío de su vida a Jesucristo, a Dios. matrimonio implica más, que un reconocimiento jurídico, implica más que un reconocimiento social. La palabra matrimonio implica un concepto espiritual, un concepto divino. Recordemos que está conformada por dos seres espirituales, que te estamos llamados a vivir una eternidad. Ahora bien, esa eternidad, ¿a dónde va a ser? Puede ser ante la presencia de Dios o puede ser ante una separación eterna. Pero somos seres eternos, somos espirituales, con características divinas, ya que fuimos creados a semejanza de Dios. Ahora bien, el mundo secular, liderado por su príncipe de las tinieblas, ha querido y quiere robarse la figura del matrimonio. Quiere robarse eso que Dios creó. Quiere robarse el concepto de familia. Y nos quiere vender la idea de que un matrimonio no es como Dios lo estableció, un hombre y una mujer, sino pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres. Hasta puede ser, acabo de leer hace como un mensaje en email, por correo electrónico, que una señora del norte de 70 años se casó con su gato. Y lo peor es que lo puso en su testamento, porque la señora es millonaria, tiene como 70 años. Se casó con el gato, la casaron civilmente, pero el problema es que Satanás, siendo el príncipe de este mundo, y además la Biblia lo identifica como el príncipe de las tinieblas, el príncipe de los aires, o sea, él maneja las comunicaciones, quiere y ha querido distorsionar y robarse el concepto de matrimonio. Y quiere trasladar ese concepto cuando reconoce un juez la unión legal entre dos homosexuales. Eso no es matrimonio. Eso es un reconocimiento civil. Que los seculares deberían buscarle un nombre a ese tipo de unión. Pero eso no se debería llamar matrimonio. Porque el matrimonio implica algo, es la presentación de una familia ante Dios. Es algo sagrado. Totalmente sagrado, algo de carácter espiritual, algo de carácter, podríamos decir, teológico. Entonces no sé por qué, y nosotros nos dejamos y nos han robado hasta esa palabra, matrimonio. Ya no pertenece a los que profesamos una fe religiosa, sino a cualquiera. Se casan dos mujeres, es matrimonio. Entonces nosotros tenemos que ser bien conscientes de eso, porque ahí con eso lo que está haciendo el mundo, lo que está es distorsionando, desvalorizando y robándose algo que fue creado por Dios. Ahora sabemos que en Juan 10:10 nos dice que el ladrón vino fue a hurtar, robar y matar, a destruir. Él no crea nada, él viene a robar y a distorsionarse todo. Entonces tenemos que estar muy pendientes. Ahora bien, por eso la problemática de la familia y el matrimonio debemos analizarla y estudiarla a la luz de la palabra de Dios. Amén. Para que no sea concepto ni sea opinión de hombre alguno, sino lo que tiene establecido Dios en su palabra. Por eso comenzamos, y ese va a ser nuestro texto base hoy, Génesis 1 del 26 al 28. No lo saltes de ahí, que ahí lo vamos a tener. Para empezar a analizar y poder crear una claridad acerca del mensaje que Dios nos quiere dar, en el sentido, y ese es el título del mensaje: el matrimonio es la piedra angular de la sociedad. Amén. Así como Cristo Jesús es la piedra angular de la iglesia, o sea, el fundamento, o sea, el amarre, asimismo, la familia, el matrimonio, es la piedra angular de una sociedad. Es el fundamento. Los que no están, por si no están familiarizados con el término de piedra angular, los que trabajamos ya en construcción, sabemos. Cornerstone, exacto. Es una piedra en forma de ángulo, bien fuerte. En ese entonces no se construía con ladrillos, sino con rocas, con piedras. Entonces buscaban una roca y le daban forma de ángulo o de T. Y la ponían en medio para amarrar un muro con otro, en la parte más baja. O a medida que iba creciendo el edificio, cada cierto espacio ponían una piedra angular. Y la piedra angular lo que hacía era sostener y amarrar toda la estructura del edificio. ¿Comprendido? Ok, entonces, la base escritural que vamos a utilizar es Génesis 1 y 2. Y básicamente los versículos 26 y 28, que ya leímos. En el cual encontramos cuatro palabras claves. Fructificar y multiplicaros. Señorear y sojuzgar. Fructificar no es lo mismo que multiplicarse. Una cosa es dar fruto y otra cosa es repetirse o hacerse trasladar lo que ya tú sabes o lo quien tú eres a otro ser. Eso es multiplicarse. Por ejemplo, la visión que Dios nos dio de esta iglesia es que dentro, por lo menos dentro de 5 años, nos estaremos multiplicando. Quiere decir que vamos a tener otra iglesia. Con las mismas características y la misma. Entonces la diferencia entre fructificar y multiplicarse. Dios estableció la familia para que a través de ella y con ella podamos volver eterno cada uno de los principios y el reino que Él estableció, o sea, los principios establecidos por su reino. O sea, que están contemplados aquí. Nosotros, la familia, somos los llamados a cumplir ese propósito. Ahora bien, tú dirás, bueno, ¿y qué pasa si ya estoy separado o no estoy casado? Dios no me va a usar. Sí te va a usar, pero déjame decirte, estoy diciendo que básicamente Él usa la familia y el matrimonio, pero también usa personas solteras y personas que se han separado. El punto es que lo que vayamos a estudiar aquí y de los errores que tú has podido cometer o las cosas que tú sucedieron, hayamos aprendido y las apliquemos para lo que viene y para los que vienen. O sea, que lo que te sucedió no te sirva, no te ocasione que tú te eches para atrás, sino que avances. Amén. En tu crecimiento. Amén. Y desarrollo espiritual. Amén. Sí. En la familia encontramos, en la familia tal como Dios la estableció, tal como Dios la creó, encontramos 5 características que Dios impregnó en ella y son las que manifiestan el propósito por el cual estableció la familia. Vamos a verlos rapidito. Primero, la familia es una institución divina y actúa como un preventivo contra la disolución de la sociedad. Si no existe la familia, la sociedad, la civilización tiende a acabarse. Por eso las grandes civilizaciones romanas, griegas, los grandes imperios, las grandes civilizaciones de la humanidad, en la medida en que fueron quitándole importancia y relevancia a la familia, tendieron a acabarse. Eso está comprobado científicamente porque los arqueólogos y todo han descubierto eso. En la medida en que le iban perdiendo el valor ético y moral a la familia, la sociedad se iba degradando y se iba acabando. Y terminaba por acabarse. Eso lo encontramos en Génesis 2:18 como soporte. El hombre, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, no está bien que el hombre, o sea, el ser humano esté solo. Dios ya creó esa necesidad en tu ser. Ahora, tu soledad o tu vivir solo, no tienes que resolverlo bajo tu fuerza. Tú tienes que esperar en que Dios te diga y te señale cuándo y cómo y con quién. Porque de él es que va a depender. 2. El matrimonio, la familia, es el marco natural para expresión física, emocional y sentimental de una pareja. No está bien que tú tengas, te lo voy a decir clarito, estamos entre adultos, No está bien que tú tengas relaciones íntimas antes del matrimonio. Si ya lo hiciste, es tiempo, todos tenemos tiempo de rectificar. Si lo estás haciendo, todos tenemos tiempo de rectificar. Por eso tenemos un Dios misericordioso. Pero lo importante es que cuando conozcamos los principios y ya los escuchemos, tomemos acción. Amén. Porque ya el Señor te está diciendo, hasta aquí llegamos, a través de cualquiera. Y si hoy es tu caso, que yo sé que no es así, porque ya nos conocemos todos, somos una familia, como dijo mi hermana Sara. Amén. Pero quiero que sepas que tener relaciones fuera del matrimonio no es saludable, no está correcto, y a la larga te va a causar un degradamiento y un daño espiritual que tú no te lo imaginas. Porque déjame decirte, todo lo físico incide sobre lo espiritual y viceversa. Todo lo espiritual afecta a lo físico. El matrimonio, Dios lo estableció también como un propósito preventivo contra las pasiones. O sea, nosotros somos unos seres tan desobedientes. Aleluya. Gloria a Dios. Unos seres tan cabezones que necesitamos un marco. Necesitamos, por algo el Señor no nos comparó con ovejas. Las ovejas necesitan corral, porque no se saben defender solas. Necesitan corral para estar guardaditas. Nosotros necesitamos un corral, y ese corral está aquí en su palabra. Él crea este es un marco que te dice, hasta aquí puedes llegar, hasta aquí puedes llegar, hasta allá puedes llegar. Y el matrimonio hace parte de ese marco. Tú no puedes tener relaciones íntimas fuera del matrimonio. ¿Dónde lo encontramos? En 1 Corintios 7, del 2 al 9. 1 Corintios 7, del 2 al 9. Dice, vamos a leerlo el primero. En cuanto a las cosas, este es Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios que tenía problemas de inmoralidad. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer, o sea, a causa de las pasiones, y que cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. O sea, el Señor está hablando relación conyugal. Está hablando marido, está hablando mujer, está hablando de una pareja que ya se casó y puso su relación ante su presencia. Punto número 3. Es una unión exclusiva, única, conformada por dos personas con características exclusivas que al unirse conforman una unidad independiente, única. Cada uno de nosotros, bueno, cada uno de nosotros ante Dios es especial, y Él nos formó en el vientre de nuestras madres, y cada uno de nosotros tiene una característica genética, una característica, de anatómica, exclusiva. Nadie, ni el gemelo más gemelo es igualito uno al otro. Todos son diferentes. Todos somos diferentes. Cada uno somos únicos. Y al unirnos con otra persona y formar una sola carne, conformamos una sola unidad, una unidad independiente, única, exclusiva. La palabra dice en Génesis 2:24 que cuando nosotros nos unimos a nuestra mujer, conformamos una sola carne. Amén. Ahí está, Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y esto será una sola carne. Amén, amén. Nosotros cuando ya nos casamos, nos convertimos en un solo ser. Así es. Una entidad única y exclusiva. Otra característica es que el amor, el matrimonio, la familia, es que fundamentada en el matrimonio, es algo permanente. El matrimonio no es más que un contrato. El matrimonio es un pacto donde las personas que lo conforman se prometen cuidarse uno al otro, se prometen estar juntos, o se prometen tantas cosas independiente que si la una cumple o no cumple. Recuerden las características de un pacto. Un pacto es diferente a un contrato. Un contrato tú lo puedes romper. Si yo le arriendo la casa a mi hermano y no me paga, yo le quito la casa y se acabó el contrato. Pero un pacto es muy diferente. Un pacto es lo que Dios estableció con su pueblo y con nosotros. Que así sea que nosotros le fallemos, Él nunca nos va a fallar. Porque Él actúa independiente a como yo le responda. Entonces, en un pacto igual, en el matrimonio, tú tienes que cumplir tu parte. Así sea que tu pareja no cumpla. Por eso se llama pacto. Amén. Amén. Amén. Amén. Sabemos que los pactos en esencia son eternos, ya que su cumplimiento no está sujeto a la actitud individual de uno de los pactantes. Ahora bien, hay condiciones o situaciones por las cuales hay que disolverlo. Podrían haberlo, pero eso solo le compete a Dios. Recordemos Mateo 19. Recordemos que Jesús le dijo, bueno, que si está lícito divorciarse, bueno, ese no es el corazón, lo que quiere Dios, pero por la negrura del corazón del ser humano, pues Dios lo puso ahí en la ley, si es lícito divorciarse, cuando hay infidelidad, pero eso no es lo que quiere Dios. Ahora bien, si por muy fuerte que sea la ofensa que te haya causado tu cónyuge, si tú eres cristiano, óyelo bien, tú estás llamado a perdonar. O sea, muy difícilmente, o es imposible, que dos personas que hayan confesado y estén bajo el señorío de Cristo Jesús decidan divorciarse. Es muy difícil. Porque todo, cuando tú recibes a Cristo, a Jesús como tu Señor y Salvador, lo primero que tú tienes que ser es obediente. Amén. Amén. Y el primer mandato que te da es perdona todas las ofensas, así como tu Padre te las perdonó. Entonces es muy difícil. También sabemos que el establecimiento del matrimonio tiene que ver con la vida terrenal y no con la vida de la resurrección. Mateo 22:30. En Mateo 22:30 a Jesús le hicieron una pregunta, que si una mujer tenía varios esposos y se moría, entonces cuando estuvieran en el cielo, ¿cuál de los maridos iba a reclamarlo? No, ustedes no están entendiendo nada. Te lo estoy parafraseando, Mateo 22:30. Digo, ustedes no están entendiendo nada, porque cuando estemos allá en la resurrección, allá no va a haber ni esposo ni esposa. Vamos a ser como ángeles. Amén. Amén. Allá vamos a ser como tener un cuerpo glorioso. Así es. Y eso me recuerda al chiste que le gusta a mi esposa. Yo no sé lo que le gusta. Espero que no sea que cuando se encontraron una pareja de primero se fue el viejito. Y al año se fue la viejita. Y cuando el viejito vio a la viejita por allá, María, María, esposa mía. Y yo, un momentico. El Señor dijo, hasta que la muerte nos separe. Es terrible, pero así es. Cuando estemos allá no va a haber. Luego, no vamos a pensar en nada. Pero yo diría que no debería separarnos ni la muerte. No es justo de aguantarnos. Por lo que su trascendencia está más allá de lo terrenal o físico. Lo físico no se satisface si no está coincidiendo con lo material y viceversa. Por eso decíamos hace ratito que lo físico afectaba a lo espiritual y lo espiritual afectaba a lo físico. O sea, tiene que haber una correspondencia. Por eso es que hay que llamarnos la atención y estar muy pendiente en lo que hacemos. Porque lo que tú siembres, eso cosecharás. Y toda causa tiene un efecto. Por alguna razón, entonces tú tienes que cuidarte, porque todo lo que tú hagas va a ser trascendental. Vamos a hablar ahorita de los propósitos por los cuales Dios estableció la familia. Recuerden que lo que estamos haciendo es un pasabocas de lo que es este tema tan profundo y un tema tan sustancioso como es el del matrimonio y la familia. Porque más adelante seguiremos avanzando estos estudios y este tipo de enseñanzas que las necesitamos. Porque hay demasiada confusión en la calle. A los niños les damos demasiada confusión por la televisión. Por eso, padre que estás aquí, tú tienes que ver, que vigilar que ven tus hijos. Porque ahí nos están mostrando relaciones facilistas. Te muestran una cosa y los niños no son capaces de identificar la realidad con lo que están mostrando ahí. Una pareja que se sientan, se saludan, se la presentan, están en un bar, se toman un trago, conversan un rato. Luego la escena siguiente, están acostados en una cama y luego amanece el día, se dan un besito, no hay mal aliento, no hay nada. Y tuvieron relaciones y ya, chao, chao, nos vemos. Y eso es lo que están viendo ellos. ¿Qué pasa? Que el niño no tiene la capacidad para identificar si eso es real o eso es irreal o eso es imaginación. Él se imagina que eso es así. Entonces, padre que estás aquí, cuida la mente de tus niños. Y una forma de eso es vigilar que ven ellos en televisión. Propósitos de la familia. Número uno, un compañerismo y una conducta relacional. Ese es entre el hombre y la mujer. Para eso Dios creó el matrimonio y creó la familia. Un compañerismo. Y eso lo encontramos en Génesis 2:18. Cuando ya lo leímos, cuando dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. O sea, el propósito, uno de los propósitos es ese, que nosotros no estemos solos. El segundo propósito que encontré es la procreación. ¿Y qué significa procrear? Dice, crear en beneficio de otro. Eso es lo que significa procrear. Tú creas un niño y no es para beneficio tuyo. Es para beneficio de él y del establecimiento del reino de Dios, porque a través de él tú vas a conquistar la tierra y a imponer el reino de Dios. Es asegurar un nido para los hijos. Ya sabemos lo que significa la palabra hogar, fuego, un fuego protector. Antes no se hablaba de chimenea, sino hogar. El hogar es el fuego donde están las leños. Pero luego como lo asimilamos a que el hogar produce calor, no solamente de carácter físico, sino un carácter espiritual y un carácter emocional, una tranquilidad, un paz. Entonces, por eso se le puso hogar. Tercer propósito, edificación mutua de la pareja. O sea, una expresión es lo que permite que haya una expresión íntima del amor entre la pareja y entre y los hijos. Permite también que haya un espacio donde tú puedas instruir y educar a tus hijos en la palabra. Quiero que vayamos un momentico a Proverbios 5, del 15 al 20. Esto es un versículo bien hermoso, que a propósito de esta enseñanza, quiero que lo veamos, y si lo puedes marcar para que lo tengas. Proverbios 5, del 15 al 20. Cuando lo tengas, por favor, dime amén. Amén. Dice así: bebe el agua de tus mismas cisternas y los raudales de tu propio pozo. Los adultos podemos entender esto fácil. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Luego el Señor te pregunta: ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Esto va para los hombres también, principalmente. El matrimonio debe estar muy pendiente de este tipo. El hombre que está casado y el soltero, para que aprenda, muy pendiente de esta palabra. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Cuarto propósito, y el que más me marcó, es la expansión del reino de Dios. El propósito de la familia, fundamentada en un matrimonio bendecido por Dios, es la expansión de su reino. Ahora bien, cuando yo hablo de expansión de su reino, estoy hablando, el reino quiere decir cada uno de sus principios, su palabra, el evangelio, eso hace parte del reino. O sea, cuando ya tú estás en medio, bajo la cobertura de Cristo Jesús, ya tú tienes que empezar a obedecer su palabra. Y es estar bajo su reino. Y nosotros estamos llamados a llevar ese reino hasta los confines de la tierra. Primero Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Amén. Y uno de los propósitos de la familia, por la cual Dios estableció la familia, es eso, para garantizar la expansión y la continuidad de su reino. Muchos se preguntarán, y quiero concluir con esto, muchos se preguntarán, bueno, pero si la mayoría de las familias reúnen las condiciones básicas para cumplir los propósitos básicos, ¿por qué es necesario que sea cristiano? ¿O por qué es importante que sea cristiano? Te lo puedo decir bien gritado así, mucho tiene que ver. Mucho tiene que ver. Un hogar cristiano es un elemento redentor de la sociedad. Dios nunca se equivoca. Cuando Él comisionó, autorizó y dio potestad al hombre sobre la tierra, inmediatamente la responsabilidad de expandir su reino quedó establecido en eso. O sea, lo único que puede, para que un matrimonio, un hogar, una pareja, una familia pueda expandir el reino de Dios, tiene que estar dentro del reino de Dios, tiene que ser cristiano, porque de otra forma, ¿cómo lo va a hacer? Así es, amén. Pero para eso, así como a nivel individual, o sea, cada uno, la salvación es personal, ¿verdad? Cada uno, a nivel individual, tiene que entregar el señorío de su vida a Cristo Jesús para poder obtener la salvación, la vida eterna. Así como a nivel individual lo hacemos, nosotros, los que estamos casados, debemos, teniendo conciencia de que ya nuestro matrimonio es una sola carne, debemos entregarle a Cristo Jesús el señorío de nuestro matrimonio. Cuando nosotros como casados, y esto sí es una experiencia, tuvimos una de las crisis bien grandes ocasionado por, básicamente por la conducta de su siervo, no encontrábamos solución hasta que el Señor nos reveló que nosotros como pareja teníamos que sentarnos y los dos en mutuo acuerdo entregarle nuestra pareja, nuestro matrimonio al Señor, a su señorío. Y entonces ya todo lo decidíamos a la luz de la palabra. Un momentico, si lo dice la Biblia, resolvemos. Y resulta que la mayoría de las situaciones nuestras y nuestros grandes conflictos era por la falta de perdón, la falta de arrepentimiento, la falta de confesión. Y cuando empezamos a hacer cada uno de esos pasos, el que le tocaba confesar, confesaba. Y el que le tocaba arrepentirse, se arrepentía de corazón y por obediencia. Y cuando el otro tenía, al ver eso, tenía que perdonar, porque ¿quién, Jesús te manda a perdonar? Empezamos a poner nuestra relación conyugal bajo su señorío. Nuestra situación empezó a cambiar milagrosamente. Amén. Déjenme decirle aquí como parte del testimonio personal. O sea, nosotros tenemos 11 años ya de convertido. Y tenemos 29 años de casado. Pero yo te puedo decir, y si no quiero incomodar con pasado a mi esposa, que los mejores años, los más felices, los más, la donde me he gozado la mejor intimidad con ella, ha sido en los últimos 10 años. Amén. Y nosotros fuimos jóvenes y bien apasionados, pero resulta que la pasión no tiene que ver con el disfrute íntimo, es algo, créanme, es algo espiritual. Amén, así es. Por algo dice la palabra en Proverbio que hilo de tres dobles, de tres cuerdas, es difícil de romper. Y yo encontré que cuando yo invito a Cristo Jesús con mi esposa a que tome el control de nuestro matrimonio, lo pusimos ahí en nuestra alcoba, lo pusimos en nuestro mar, en nuestra cama, conformamos un hilo de tres sujetados por Él. Oye, tenemos la mejor relación en estos momentos. Amén. Y eso es algo lo que el Señor hoy te está diciendo. Entrégale tu matrimonio, entrégale tu relación conyugal, así sea que tu cónyuge esté aquí, al señorío de Jesús, entrégaselo. Así como una vez tú entregaste a nivel personal tu alma y tu ser, le abriste tu corazón, esta vez ábrele hazte como, te voy a hacer una imagen simbólica, ábrele la puerta de tu alcoba y dile: Jesús, entra y toma control, porque ya yo no puedo hacer nada. Así es, amén. Ahora, te recuerda que tenemos un Dios que es capaz de resucitar lo que está muerto. Amén. Él es especialista en eso. Declara, no, él cuando el caso de Lázaro, déjalo que se muera. Para que veas tú, él dejó que se muriera. Algunas veces, declara muerto lo que tú creas que ya no tiene vida, y verás cómo él le da vida. Amén. Lo resucita. Amén. Sí, amén. Esa es la invitación para hoy, que tú le entregues el señorío de tu matrimonio, de tu relación conyugal a Cristo Jesús. Y déjalo él actuar. La segunda invitación que te quiero hacer es que si tú nunca has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, entiendas que solamente a través de Él, Él es el camino y la verdad, nadie va al Padre sino a través de Él. Entiendas eso, y que Él murió, se sacrificó en una cruz por tus pecados, por los míos, los todo el mundo, pasado, presente y futuro. Y que solamente es suficiente que tú lo reconozcas y lo confieses para que recibas el perdón de pecado y tengas libre acceso al cielo cuando te mueras. Hoy también es la decisión. Sea cual sea hoy tu situación, vamos a aprovechar estos momentos que el Señor nos está brindando, su presencia está aquí, y vamos a orar todos juntos como una sola familia. Me gustó mucho el testimonio de la hermana Sara, o sea, somos una familia.